Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Nos encontramos en un martes más conectadísimos con nuestros usuarios y usuarias que están con la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Brian Noguera en los controles, en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. Así es, en la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción Soraya Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Ascensión y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Como siempre, los invitamos a ser parte de este divertido y educativo programa. ¿Qué, cómo lo puedes hacer, Laura? En Twitter. Por Twitter. Arroba Biblio Nacional. Por Facebook. Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Por Instagram. Arroba Biblio Nacional. Y los teléfonos de cabina, 562-7949 y 562-3953. Recuerda que también nos puedes escuchar desde nuestra página web, www.bnb.gov.be. Vamos a aprovechar de darle un saludo a nuestros fans enamorados, que siempre nos escucha, que siempre está muy puntual en nuestra emisora, a la una en punto, a Micha Montaño. Hola Micha, buen provecho si estás comiendo. Prepárate porque el programa de hoy va a ser bien dinámico, bien divertido y tendremos aquí sorpresas. ¿No es así, Laurita? Así es, corazón. Y antes de entrar en el tema que nos corresponde para el día de hoy, vamos a señalar que tal día como hoy, 23 de enero, a 60 años del importante acontecimiento histórico donde fue derrocado el gobierno personalista y dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez, quien gobernara nuestro país entre los años 1952 y 1958. Así es, el 23 de enero de 1958 nació una nueva etapa en la historia de Venezuela, fecha en la que triunfa el pueblo enardecido, que salió a las calles de todo el país a celebrar la caída del régimen del entonces presidente de la República. Bueno, la Biblioteca Nacional ofrece una amplia colección bibliográfica en la sala hemerográfica y en la sala de préstamo especial que ilustra los acontecimientos vividos en esa época. Por lo que los invitamos, y no se pueden perder, a visitar nuestro catálogo en línea Sistema de Gestión Bibliotecaria Venezolana y profundizar más con respecto a este histórico evento. Y ahora, si entramos en tema, la Dirección Ejecutiva de Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca, presidida por el profesor Sadi Loaiza, llevó a cabo la memoria y cuenta correspondiente al año 2017 ante la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Bibliotecarios. Durante el desarrollo de la actividad se dio a conocer que más del 90% de las metas que la cual la gestión se trazó para el trienio 2014-2017 fueron cumplidas luego de 3 años al frente de la máxima institución bibliotecaria del país. Los logros se evidencian a través del saneamiento administrativo, el incremento de las colecciones, la visibilización de la institución, tanto nacional como internacionalmente. Así como también la formación y actualización de las y los trabajadores bibliotecarios, la puesta en marcha de la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, nada más y nada menos, el sistema automatizado del depósito legal SADEL, entre otros importantes logros. El director destacó que durante el año 2017, más de 3 millones de usuarias y usuarios de la Biblioteca Nacional y su Red Nacional de Bibliotecas Públicas consultaron cerca de 6 millones de obras, lo cual se traduce en que 3 de cada 10 venezolanos hicieron uso de los servicios bibliotecarios, tanto personal como virtualmente. ¡Wow, qué magnífico! ¡Bravo! ¡Sí! Las relaciones y la cooperación técnica que se ha venido realizando con las diversas embajadas acreditadas en la República Bolivariana de Venezuela, ofreciendo una mayor visibilidad de la institución y promoción a sus servicios y colecciones. ¡Qué importante! Así es, en la actividad también se puso en evidencia lo fructífero del año 2017 para la Casa del Saber, porque se hizo un recorrido por las actividades que se puede decir que 77 delegaciones diplomáticas visitaron la Biblioteca Nacional de Venezuela.

invitación. Así es, bienvenidos. Bienvenidos a Maya y a Manuel. Bueno, entramos en materia de una vez. Díganos cuál es la función y en qué consiste el servicio dirigido por cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con Maya. Con Maya. Quien, como acabamos de decir, es la directora de procesos técnicos. ¿Cuáles fueron esos logros? ¿Cuál es la función para que la gente que nos escucha sepa? Bueno, sí, la dirección se llama Servicios Técnicos Bibliotecarios. Como su nombre lo dice, son los servicios que se prestan, se dan, tanto internamente como externamente, lo que nos pidan asesoría, pues. Okay. Nosotros nos dirigimos al lugar y hacemos diagnósticos de los libros, de las bibliotecas, del espacio, etcétera, pues. Y actualmente, bueno, la dirección cuenta con, esta dirección cuenta con tres direcciones de área, que es una de las más importantes, bueno, yo pienso que todas, ¿no? Pero ahorita está Desarrollo Colecciones, que son los encargados de darle desarrollo a las colecciones para la atención de usuarios. Está el depósito legal dentro de esa. Está adquisiciones, que está canje de donaciones, el canje internacional, las compras. Está la parte del mismo desarrollo colección, que son los encargados de que haya novedades en todos los servicios. Bien, ¿cuáles fueron esos logros bajo su dirección que podemos hoy destacar en el año 2010, del año 2017? Bueno, mira, fueron varios logros. ¿Por qué? Porque el director, Sadi Loaiza, él decretó, en una resolución interna, que el programa iba a estar en reestructuración. Íbamos a hacer una revisión para reimpulsarnos, pues, una revisión, una rectificación y un reimpulso al programa. Adecuándose a los nuevos tiempos, sí, ¿no? Sí, sí. Sí se logró, se ha logrado mucho porque, bueno, revisamos, hicimos unas jornadas técnicas, unas mesas de trabajo que participó la mayoría de los funcionarios de aquí, de pública. Fue muy, muy buena la tarea porque ahí, bueno, pudimos revisar realmente en las fallas, ¿verdad?, que tenemos. Ya estamos en el reimpulso. Ya para este primer trimestre del año tenemos ya un plan de trabajo de las autoridades, gracias a las jubilaciones. Bueno, ahí hay un nuevo personal fresco. Cabe destacar que aproximadamente 186 trabajadores de la Biblioteca Nacional en todo el país, ¿cierto? Sí, se jubilaron para el año 2017, sí, sí. Eso también fue un logro. Claro, fueron sus merecidas. Había mucha gente que tenía mucho tiempo aquí, bueno, y es merecedor, pues. Y a nosotros nos nutre y nos llena también de satisfacción porque, bueno, vamos a contratar personas nuevas, frescas, que vengan a aportar lo mejor para la Biblioteca Nacional, porque eso, el logro, el producto, eso ya es una, es para el país, pues. Claro. Y nosotros, bueno, vamos a refundar la Biblioteca Nacional. Así es. Aparte de, bueno, de esa gente, de educar en la nueva generación, que otros que aspiran, qué programas tienen para este nuevo año. Bueno, sí, mira, nuestro plan de trabajo ahorita es afincarnos sobre todo en las colecciones, en el asesoramiento interno y externo, porque nos están pidiendo mucho asesoramiento en la plataforma Cultura. Todos quieren que nosotros le organicemos, pues le gestionemos su información. Qué bueno. Sí, sí. Hacer nosotros, como una misma base de datos. Exactamente, porque la idea es eso, que ir al catálogo nacional. Okay. Que estén todos involucrados, todas las bibliotecas, pues. Y no se va a perder la autonomía de ninguno. De hecho, ya para estos días, por ejemplo, la biblioteca de la Naval, ya ellos tienen su COA. Ya pronto se le va a... El COA es el servicio. El servicio integrado para la biblioteca. Un software para bibliotecas que es desarrollado por Biblioteca Nacional y que quiere que sea el que agrupe a todos los catálogos de las bibliotecas. Perfecto. En el país. Además, plan que se viene diseñando ahora, pero que además ya, que se va a impulsar ahora, pero que se viene diseñando del año 2017, ¿no? Exacto, es un plan bastante amplio que además viene a rescatar la capacidad de rectoría que tiene la Biblioteca Nacional sobre todas las bibliotecas del país. Bueno, ahora, Adianés, vamos con comunicación, que es el impulso de nuestro ministro. Claro, comunicación e imagen. E imagen, así es, de la Biblioteca Nacional. Cuéntanos. Claro. área de comunicación e imagen. Bueno, todo el 2017 fue un año de reimpulso de esta área, sobre todo desde a partir de junio, que es cuando asumo esta responsabilidad que nos dieron. Y bueno, le hemos dado todo un reimpulso, toda una reestructuración a comunicaciones, desde el punto de vista que no solo, o sea, la tarea fundamental es mostrar qué se hace en Biblioteca Nacional. ¿Y cómo lo hacemos? Ese es el desafío. O sea, tenemos que llegar a todos los formatos para mostrar qué se hace en Biblioteca Nacional. Porque a veces las personas creen que la biblioteca nada más es este edificio donde hay libros, pero como acaba de hablar la compañera Mayida, hay todo un proceso que es catalogación, que es preservación, que es conservación, que es procesos técnicos, que es cómo se rige cada uno de los pasos antes, pasos previos a que el libro llegue a la estantería de una biblioteca, bien sea la Biblioteca Nacional o alguna de las bibliotecas públicas del país. Entonces, bueno, esa es nuestra tarea desde la oficina, mostrar todos esos procesos, y bueno, lo hemos tratado de hacer dándole fuerza a no nada más al formato escrito, que bueno, ahí estamos fuertes, ahí tenemos varios periodistas que nos han ayudado y que vienen trabajando desde hace tiempo en la oficina, pero también reimpulsando todo lo que fue este mismo programa de radio que tenemos desde julio. Volvió a salir este programa de radio Biblioteca Viva, lo sacamos con un nuevo formato, con un formato más fresco, una estructura que llegue a todos y que abarque todas las áreas de Biblioteca Nacional, porque siempre las bibliotecas públicas del interior del país, cuando yo llegué me decían, pero es que a nosotros casi no nos muestran, broma. Entonces, bueno, esa ha sido una de nuestras tareas, mostrar que Biblioteca Nacional es este edificio donde hay una serie de servicios, donde trabaja la compañera Mayida y todos los otros compañeros, pero también es más de 700 bibliotecas públicas que hay regadas por todo el país, y mostrar cada una de las actividades que se hacen en diferentes formatos, como la radio, las redes sociales, lo que es el área audiovisual y el escrito. Así es. También uno de los logros es la biblioteca virtual, César Rengifo. Háblenos un poco acerca de esa biblioteca. Bueno, mira, la biblioteca, nosotros, el aporte de nosotros, como en la parte de la dirección, está en la unidad de digitalización, que son los chicos, pues están encargados de digitalizar todo lo que va a la César Rengifo, ¿verdad? Es una manera de mostrar nuestras colecciones y preservarlas, pues, de una vez. Para que el público virtual sepa de lo que las joyas que hay aquí en la Biblioteca Nacional y los recursos de información que tenemos, pues. Así es. Manuel, háblanos un poco de los desafíos que puedan ser que están propuestos para el año 2018. Bueno, en este año 2018 queremos afianzar lo que ya vinimos trabajando en 2017 y potenciar sobre todo el área de audiovisuales, que bueno, que era un área que en la realidad no existía prácticamente en la dirección de comunicaciones, y que bueno, poco a poco, quizás con algunas carencias sobre todo de recursos tecnológicos, pero con mucha fuerza y mucho impulso en la área humana, le queremos dar ese impulso para que todo lo que se haga en Biblioteca Nacional quede registrado también en el formato audiovisual, que bueno, que es un formato muy atrayente, que llega a todo público y que es un formato muy rápido para publicar, sobre todo en las redes sociales. Así es. Gracias, Manuel. También le damos la bienvenida a Julio Ramírez, director de la Red de Bibliotecas Públicas de Redes Estadales. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Estamos, bueno, conversando de la gestión del 2017, de cuál es la función, de cuáles son los logros, de qué aspiras. ¿Qué nos cuentas de la Biblioteca Pública de Redes Estadales? ¿Cuál es la función y en qué consiste este servicio de ustedes, de la Dirección de Redes Estadales? Bueno, buenas tardes. Es un poco para que las personas que nos están escuchando entiendan de qué se trata esta dirección y así poder abordar cuáles fueron esos logros y cuáles son esas metas para el año 2018. Perfecto. Desde mi dirección, nosotros llevamos los 23 estados a nivel nacional, donde nosotros tenemos coordinaciones en cada uno de esos estados, que nos permite hacer un poco el monitoreo y el seguimiento a todas las actividades que se hacen en las bibliotecas públicas a nivel nacional. este año 2017 fue de gran impacto porque logramos recoger o sistematizar 345 actividades a nivel nacional. Eso es un número bastante, bastante grande. Así es. Porque nosotros hacemos seguimiento a las más de 700 bibliotecas públicas a nivel nacional, como ente rector. ¿Okay? ¿Qué más te puedo decir? Además, nosotros, impulsado de la mano de comunicación, ¿no? O sea, para dar a conocer esa labor que se hace allá, no se quede solamente visibilizado en la región, sino que todo el territorio nacional se entere de ese trabajo. Eso es un engranaje ahí bien, bien importante. Sí, sí, sí. Integrado. Ese es el objetivo, ¿no? Sí, así que es. Nosotros a nivel de la comunicación aquí en Biblioteca Nacional, nosotros podamos dar parte de todo lo que estamos haciendo a nivel nacional. Otro de nuestros logros que podemos hablar desde las redes estatales, es que nosotros pudimos hacer visitas. Este año 2017 logramos hacer visitas a estos estados. Logramos hacer 23 visitas en este periodo 2017. Pudimos atender a más de 11 instituciones donde nosotros le hicimos asistencia técnica a nivel bibliotecario en esas instituciones, por nombrar unas, las Ayer de Venezuela, los plásticos de Venezuela. O sea, hicimos un buen trabajo a nivel nacional. Qué bueno, qué chévere. ¿Cuántos usuarios pudieron atender en todo el territorio nacional? 3.377.620 usuarios. Wow, se dice fácil, pero es un 10% de la población, quizás un poco más. Eso querría decir que de cada 10 personas, de cada 10 venezolanos, por lo menos uno fue atendido en Biblioteca Nacional y en la red de bibliotecas públicas estadales. ¡Qué orgullo! ¡Qué fino! Un pueblo lector, ¿vale? Sí, vale. Yo creo que eso merece un aplauso. ¡Claro, claro! Biblioteca viva. Biblioteca viva, más viva que nunca. ¿Y cuáles son esos logros que aspiras, Julio? ¿Qué logros aspira en la red de bibliotecas públicas de redes estadales? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cuál es ese plan de trabajo? El plan de trabajo para el 2018 es nosotros poder llegar a más visitas, más coordinaciones para nosotros, para que sientan el apoyo desde nosotros, de Biblioteca Nacional, por ser el ente rector, sientan el apoyo de que no están solos. Que en esos estados nosotros estamos presentes y los vamos a apoyar y los vamos a ayudar. El acompañamiento, sí, es el importante. La parte de formación, que es nuestro objetivo principal, ¿no? Llevar la formación a todos nuestros bibliotecarios a nivel nacional. Es así. Yo me atrevería a decir que nosotros estamos un paso adelante del Plan Reverón, ¿no? Antes de que saliera ya nosotros estábamos orientados a ese Plan Reverón. Y digo nosotros porque Biblioteca Viva no está aislado de la Biblioteca Nacional. Somos parte de trabajadores de los que hacen vida en el Instituto Autónomo, ¿no? Así es. Sin duda alguna, bueno, la Biblioteca Nacional está conformada, como ya sabemos, por diferentes servicios que hacen posible que todos estos logros y los objetos trazados puedan alcanzarse, como hablamos, es un engranaje, ¿no? Desde los diferentes espacios, todos los trabajadores y trabajadoras dan lo mejor de sí, y eso nos consta, para, bueno, contribuir en esta institución que es el servicio que se le da al pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias. ¿O querías preguntar otra cosa? Y la concientización de la gente de la lectura. De la lectura, que es tan importante. Así es. Cabe destacar, ¿verdad?, que en estos viajes que hicieron ellos, esas visitas que hicieron ellos visitaron ahorita, recientemente, el Museo de Cecilio Acosta. ¡Ay, qué chévere! Y bueno, para nosotros nos enorgullece porque ya va, ahorita para febrero cumple el 200 años. Y ahorita en conservación se están tratando y se están recuperando y se va a dar a la luz pública por medio de la Biblioteca César Rengifo estos manuscritos. Son 23 manuscritos que son una belleza, y cuando llegamos, ahorita tú los ves y bueno, cambió totalmente por el tratamiento que le hicieron. De verdad que se fue la división de conservación. Sí, es muy bonito y muy interesante ese trabajo de hormiguita que hacen ahí abajo en ese sótano en conservación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este es su casa, este es su espacio, pero igual gracias por compartir este tiempo, por hacernos saber a todos los que nos escuchan de qué se trata, cómo trabaja esa biblioteca. Y como dice Manuel, es mucho más allá de un libro, es todo un engranaje, es un gentío que está ahí atrás de cámara. El espacio pienso que se queda corto, ¿no? Queda corto. Sí, no, y sabemos del esfuerzo. Le sugiero que, bueno, no sé si es prudente decirlo, pero por ejemplo, el depósito legal se necesita como un espacio aparte, de repente,

espacio para encontrarnos con los libros, la lectura y los servicios que te ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo, con los árboles altos, olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre. ¡Qué texto tan hermoso! Lo he leído cientos de veces y no deja de conmoverme. ¿Pero saben ustedes por qué? Porque este viajero no era otro que José Martí, un bolivariano por excelencia, quien con apenas 28 años se vino a Venezuela dispuesto a continuar la obra del Libertador, hacer de América una patria grande. De manera, amigos, que hoy quiero hablarles del apóstol de la Revolución Cubana, José Martí, porque en este mes conmemoramos 137 años de su llegada a Venezuela y el 165 aniversario de su natalicio. Martí llegó a Caracas el 21 de enero de 1881, atraído por las ideas libertarias y emancipadoras de Simón Bolívar, y con la mayor humildad se puso a la orden del pueblo venezolano expresando: así, armado de amor, vengo a ocupar mi puesto en este aire sagrado, cargado de las sales del mar libre y del espíritu potente e inspirador de hombres egregios. A pedir vengo a los hijos de Bolívar un puesto en la milicia de la paz. Miren ustedes qué belleza. Su estadía en Caracas fue de apenas 6 meses, pero la huella que dejó en nosotros no la han borrado estos 137 años que han transcurrido desde entonces. Y así lo definió el escritor venezolano Santiago Key Ayala, quien, refiriéndose al nexo indisoluble entre José Martí y Venezuela, dijo, abro comillas: más permanece el hecho ejemplar de que la devoción venezolana por Martí no ha sido, no es, no será nunca circunstancial. Es parte de nuestra tradición mental y patriótica. Cada generación la entrega a sus sucesores, sostenida por brazos, mentes y corazones robustos. La enseña martiana es parte de nuestros guiones y acompaña nuestros nobles anhelos de pueblo libre y justo. Cierro comillas. La acuciosa investigadora Mirla Alcibíades, en su libro Venezuela y José Martí, es quien resuelve de manera definitiva la imprecisión que siempre había existido en las biografías y cronologías martianas sobre la llegada del apóstol a Venezuela. Por ejemplo, Agustín Abeledo escribiría en 1938 que Martí llega a Caracas a finales de 1880. Y a partir de allí, esa afirmación se repitió en diversas ocasiones y por distintos medios. Como bien decimos por ahí, una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Sin embargo, otros biógrafos posteriormente comienzan a tomar como cierta la fecha del 20 de enero, que fue el día en que realmente Martí tocó Puerto Cabello. Pero no fue sino hasta el 2010 en que Mirla Alcibíades, con una serie de argumentos válidos, afirma que Martí llegó a La Guaira en el vapor Felicia en horas de la mañana del viernes 21 de enero de 1881 y ese mismo día subió a Caracas. Bueno, aclarada esta imprecisión, vamos a escuchar Mi País en la extraordinaria voz de María Teresa Chacín y en breves instantes regresamos entre páginas. Desde que el sol se levanta, nace la copla y la danza, el oriente. soñó con pisar la patria de Bolívar, y ese sueño se hizo realidad. A través de su pluma, Martí plasmó su amor por Venezuela, describiéndola con una exactitud impresionante, como se evidencia en el ensayo de obligada lectura Un viaje a Venezuela, el cual está incluido en sus obras completas. Por cierto que las obras completas de Martí forman parte de la colección bibliográfica general de la Biblioteca Nacional, donde el catálogo público nos arroja 90 entradas que incluyen también los libros que sobre el cubano universal, como le bautizara Mariano Pico González, se han escrito. Al igual que en la Hemeroteca Nacional, se preservan los ejemplares de la Opinión Nacional con los textos de Martí. Incluso antes de pisar Venezuela, ya Martí enviaba desde Nueva York sus escritos a la Opinión Nacional. Fue así como se dio a conocer, por su elocuente expresividad y la riqueza de su lenguaje. De esa manera, conquistó a los intelectuales venezolanos de la época, ganando así la amistad de uno y la admiración de otros, como Nicanor Bolet Peraza, Juan Antonio Pérez Bonalde, Fausto Teodoro de Aldrey, Lisandro Alvarado, Gonzalo Picón Febres, Cecilio Acosta y José Gil Fortul, entre otros. Podría decirse entonces que eso le allanó el camino al llegar a Venezuela. Aquí desempeñó la docencia y el periodismo. La primera la ejerció en el Colegio Santa María, donde hoy funciona la Casa de Nuestra América José Martí en el Boulevard Panteón. Y el periodismo, desde las páginas de la Opinión Nacional y de la revista venezolana que él mismo fundó en nuestro país y de la cual vieron luz solo dos números. Por cierto, que en estos momentos me siento como si estuviese acariciando al propio Martí. Tengo en mis manos el ejemplar original del año 1 y número 1, publicada el 1 de julio de 1881 en Caracas. Es un ejemplar extraordinario y de incalculable valor, restaurado por el equipo de conservadores del Centro Nacional de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional. Y si bien es cierto que esta revista se ha reeditado un sinfín de veces, tener en las manos este ejemplar original no puede menos que llenarnos de emoción y de orgullo bibliotecario por el maravilloso trabajo que realizan nuestros compañeros. Pero volviendo a nuestro tema, les cuento que su nombre completo era José Julián Martí Pérez. Martí nació en la calle Paula, número 41 de La Habana, el 28 de enero de 1853. Desde temprana edad se destacó como un hombre de ideas libertarias. Conoció la prisión el 21 de octubre de 1869, cuando fue encarcelado junto a su entrañable amigo Fermín Valdés Domínguez. Gracias a las gestiones realizadas por sus padres, logró ser deportado a España, donde cursa estudios en las universidades de Madrid y de Zaragoza. En ellas se gradúa de licenciado en Derecho Civil, en Filosofía y Letras. De España, Martí se traslada a París por breve tiempo, pasa por Nueva York y luego llega a Veracruz el 8 de febrero de 1875, donde se reúne con su familia. Es en México donde entabla relaciones con Manuel Mercado y conoce a Carmen Zayas Bazán, la cubana que sería su esposa. Concluida la guerra del 68, vuelve a Cuba el 31 de agosto de 1878 para radicarse en La Habana. Y el 22 de noviembre de ese año nace José Francisco, su único hijo y a quien le dedicara su hermoso Ismaelillo, así como su conocida revista La Edad de Oro, con la cual se convierte en uno de los autores fundacionales de la literatura infantil latinoamericana. Para finalizar, quiero compartir con ustedes un fragmento sobre el propósito de creación de la revista venezolana. Abro comillas. La revista venezolana sale a la luz. Nace del afecto vehemente que a su autor le inspira el pueblo en que la crea. Va encaminada a levantar su fama, publicar su hermosura y promover su beneficio. No hace profesión de fe, sino de amor. No se anuncia tampoco bulliciosamente. Hacer es la mejor manera de decir. No será pues tribuna egoísta este humilde periódico, sino casa modesta donde todo sereno pensamiento y pensador hidalgo tendrán casa. Sea todo humildemente en pres de Venezuela y de la América. José Martí. Bueno amigos, espero que este pequeño abreboca sobre Martí haya sido de su agrado. Muy pronto volveremos a encontrarnos entre páginas. Chao, chao. Entre Páginas, un breve espacio para encontrarnos con los libros, la lectura y los servicios que te ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, como siempre, el segmento Entre Páginas, con la dulce voz de nuestra compañera Yufani Toledo, siempre, bueno, formándonos, educándonos y llamándonos a la reflexión. Esta vez con haciéndole honor al líder cubano José Martí, que ese 21 de enero de 1881 vino a dejar su huella imborrable en la memoria de todos los venezolanos con su literatura y su legado. Recomendamos un librito, Laura, ¿cuál nos tienes? Bueno, vamos a hacer promoción de nuestros espacios y materiales bibliográficos, que invitando a nuestros usuarios y usuarias a formar parte de ellos. En esta oportunidad vamos a recordar los acontecimientos del 23 de enero de 1958. Y la recomendación de estos libros es la siguiente: Todo sucedió en un año, julio 1957, julio 1958, del autor Gustavo Flamerich. En esta obra se nos relata y recuerda primero el acontecer pacífico de esa patria de entonces, pero también la perturbación que ocasionaron la falta de prevenir hasta dónde estaba dispuesto un pueblo a soportar vejámenes y otros casos injustificados. Así es, bueno, también le recomendamos un libro que es escrito por el autor y periodista Eleazar Díaz Rangel, titulado Días de Enero. Los documentos que se reúnen en este libro son el discurso de orden que dio el periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel cuando se cumplían en el año 2002 44 años del 23 de enero de 1958. Y los artículos que se publicaron en enero del 2008 en el diario Últimas Noticias, cuando se acercaba el aniversario 50 de los sucesos de aquel enero en que fue derrocado el dictador Marcos Pérez Jiménez. Así que hay que leerlo, se ve interesante. Así es, y con esta recomendación vamos a escuchar un poco de más música. Cuando fuimos mortales. No, la esencia de mi corazón. Sí, ya va a falar. La esencia de mi corazón. Que me deje pasar, que me impulse. espacio radiofónico El Libro y la Lectura, seguimos con más y a continuación tendremos un contacto en directo con Rafael Martínez, quien es integrante de la coordinación de las bibliotecas públicas del Estado Falcón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Encantada de tenerte con nosotros vía telefónica y bueno, tener la oportunidad de que promociones las bibliotecas públicas del Estado Falcón. De inmediato, para que nos hables cómo se desarrollan las actividades de promoción y animación de lectura. Rafael, te escuchamos. Bueno, hoy en la mañana tuvimos una actividad bien interesante en la universidad, específicamente en la Biblioteca Pública Andrés Bello, en la Biblioteca Pública Central, donde desarrollamos actividades conmemorativas y de explicaciones a los niños del Colegio Guadalupe lo que sucedió hace cierto tiempo, hoy del 23 de enero de 1958. Ahí los niños compartieron unos videos y charlas inductivas referentes a los hechos del 23 de enero, donde la democracia se realza y se desarrolla. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, compañero. En Falcón específicamente nosotros el año 2017 hemos desarrollado una alianza estratégica con el gobernador Víctor Clark, con la Secretaría de Educación, con todos esos elementos, y hemos tenido en las 30 bibliotecas que tenemos desarrolladas en los 25 municipios, hemos desarrollado actividades que tienen que ver con promoción de la lectura, y además también hemos inaugurado en el año 2017 5 nuevos espacios bibliotecarios, entre salas de lectura, puntos de lectura, espacios de lectura y círculos de lectura. Así es, ya en breve nos puede decir, recordemos que el tiempo en radio es bastante cortico, ¿cuáles son esas actividades o metas que tenemos planteadas desde las bibliotecas públicas del Estado Falcón para este año 2018? Bueno, en el 2018 estamos trabajando específicamente con lo que indica el ministro de la Cultura, el Plan Reverón. Así es. Donde también estamos realzando al poeta Rubén Darío. Estamos realzando también al poeta Edgar Allan Poe, ese escritor tan importante en el mundo, y estamos desarrollando recitales de poesía que tienen que ver con la poesía latinoamericana. Esto es en el 2018, además de las actividades que son pertinentes del Estado, como el Día de Punto Fijo, Lisa Cáceres y Arizmendi, todos los autores y poetas falconianos, que son muchos también, que se desarrollan en este Estado. Bien, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Rafael Martínez, quien es integrante de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Falcón. Muchísimas gracias por esa información. Ahora, bueno, no nos queda más que desearte muchísimo éxito para este año 2018 y seguir promocionando la lectura. Así es, gracias compañero Rafael Martínez. Buenísimo, excelente trabajo que estás haciendo allá en el Estado Falcón. Y nosotros continuamos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del Libro y la Lectura, y en este momento haremos un recorrido por las actividades que se realizaron y se realizarán en las diferentes bibliotecas públicas del país durante esta semana, haciendo extensiva la invitación de usuarios y usuarias a que visiten su biblioteca más cercana y formen parte de las actividades preparadas para ustedes. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del Libro y la Lectura, informa. La Dirección Ejecutiva de la Biblioteca Nacional presentó Memoria y Cuenta ante la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores Bibliotecarios que tuvo lugar en la Sala Juan Bautista Plaza del Complejo Cultural Foro Libertador. Se dio a conocer que más del 96% de las metas del trienio 2014-2017 fueron cumplidas en su totalidad. Como logro a destacar, más de 3 millones de venezolanos visitaron los servicios bibliotecarios, 6 millones de obras fueron consultadas y 77 delegaciones diplomáticas visitaron la Casa del Saber, muchas de las cuales realizaron eventos y exposiciones en sus diversos espacios. Más de 500 cintas de nuestro insólito universo están en resguardo del Archivo Audiovisual de Venezuela. El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, en su compromiso de resguardar no solo el acervo de la Nación, sino también materiales en formato de textos, manuscritos, audiovisuales, discográficos, entre otros de todos esos artistas conocidos o incógnitos de nuestro país, cuenta con la preservación de 586 cintas magnetofónicas del espacio radial Nuestro Insólito Universo, producido y musicalizado por el afamado Rafael Silva Moreno, quien a sus 92 años partió del mundo terrenal. Estudiantes del PNF han elaborado 124 proyectos socio-integradores. Como resultado de las cuatro cohortes que ha impartido el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información del año 2011 hasta la actualidad, se han otorgado el título a 130 técnicos superiores y 61 licenciados, quienes en respuesta a las exigencias de los docentes del PNF, los estudiantes han elaborado 124 proyectos socio-integradores que tienen como función generar instrumentos que faciliten la valoración, organización, evaluación y gestión de la información que impactan en las diferentes unidades o centros de información. Con la inauguración de la exposición de estampas sobre su vida, inició la Jornada Martiana 2018. Objeto de conmemorar los 137 años de la llegada a Venezuela del apóstol de la Revolución Cubana, José Julián Martí Pérez, y el 165 aniversario de su natalicio, con una exposición en la Casa de Nuestra América José Martí, los visitantes tuvieron la oportunidad de recrear algunos de los más importantes episodios de la vida del bolivariano universal. Para conocer más sobre las actividades de la Jornada Martiana, visita nuestra página web www.bnb.com.be. La Biblioteca Nacional, de igual manera, invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades enmarcadas dentro de los acontecimientos ocurridos el 23 de enero de 1958, quien al cumplirse 60 años del derrocamiento de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, la sala de referencia y la sala de orientación del cuerpo de los servicios ofrecerán unas actividades, entre ellas una muestra hemerográfica. Para consultar más sobre estas actividades de la Biblioteca Nacional, se les invita a consultar nuestra página web. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gov.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción, Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín. Gracias por su compañía. Bien, y a pocos minutos de despedir nuestro programa, les comentamos que la Asamblea Nacional Constituyente convocó a elecciones presidenciales antes del 30 de abril y que el pueblo sigue movilizado el día de hoy por los 60 años de la rebelión popular del 23 de enero de 1958. Estas elecciones se han denominado elecciones en defensa de la paz. Muy bien, bueno, les recordamos que pueden seguirnos, como siempre, por nuestras redes sociales. Puedes hacerlo de varias maneras, en Twitter, arroba Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, por BNV. Así es, y por Instagram, arroba Biblionacional, y los teléfonos de cabina 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerden que también puedes escucharnos desde la página web www.bnb.gov.be. Antes de despedirnos, invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional para sus usuarios y usuarias. Como siempre, las puertas abiertas para ustedes, para el conocimiento, para la magia de los libros. Y así, de esta manera hemos llegado al final de su espacio radiofónico El Libro y la Lectura, Biblioteca Viva. Nos volveremos a encontrar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad 96.3. Vamos con De Calafaris, Dos Caminos. Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.